Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock. Disputar la comunicación es parte de una batalla cotidiana por el sentido y el imaginario social. Comunicar no se trata solamente de la producción, circulación y apropiación de contenido o mensajes, como afirman las teorías más hermenéuticas de la comunicación, sino que comunicar es también una práctica política. En Chubut y en Argentina, los medios de comunicación hegemónicos y las empresas publicitarias hace años decidieron operar en beneficio del poder político y sobre todo del lobby minero. Principal tema que los aglutina. A partir del plebiscito de Esquel en 2003, las empresas comprendieron que no solamente era necesario contar con el personal técnico y jerárquico para llevar adelante la tarea extractiva, sino también trabajar sobre la comunicación, el marketing y la publicidad para persuadir a la población. En este capítulo vamos a analizar qué pasa con la comunicación en Chubut y por qué es necesario analizar este campo en disputa. Se entiende por comunicación a un proceso social de construcción de sentidos e imaginarios colectivos. Es un campo en disputa, atravesado por relaciones de poder e intereses económicos. Es decir, no basta pensar en la comunicación y los medios como actores neutrales, bajo el viejo parámetro de objetividad, sino más bien como actores sociales, políticos y económicos, que responden a determinados intereses o líneas editoriales, por supuesto. Tal y como dije al principio, en los últimos años ha habido una readecuación de la estrategia y el discurso corporativo minero. Las expresiones más recientes datan de la construcción discursiva de lo que llamamos un oxímoron, figura literaria contradictoria. En tanto intentan instalar la idea de minería sustentable, pero esta idea viene de algo mucho más trabajado, con un equipo y una línea clara y financiada. Esto es innegable, sobre todo si tenemos en cuenta lo enunciado por el ente Mining Watch Canadá, el cual denunció que Pan American Silver gastó entre 2013 y 2019 aproximadamente 30 millones de dólares en los que la empresa no pudo precisar su destino. Más allá de las sospechadas coimas y pauta extraoficial en los medios de comunicación, por supuesto. ¿Pero qué es el periodismo en esta época? Tal y como señaló el periodista Darío Aranda en su libro ¿Quiénes hacen periodismo? El mismo oficio debe tener una postura crítica respecto al poder político y más aún económico. O mejor dicho, como dijo Rodolfo Walsh, el periodismo es libre o es una farsa. ¿Pero cómo opera la voz de la meseta y los medios comerciales promineros en Chubut? Vecinos de la Meseta es un sitio financiado por Pan American Silver que se dice ser la voz de las y los vecinos, con un tinte discursivo comunitario, pero en realidad responde exclusivamente a los intereses de esta minera canadiense. Luego también existe el programa La Voz de la Meseta, también destinado a favorecer el proyecto minero y sus intereses. Lejos de recuperar las voces de los habitantes, en la mayoría de estos programas o pulinotas se retoman testimonios del personal y autoridades jerárquicas en minas, tales como el CAME, Colegio de Ingenieros en Mina, Cámara de Proveedores Mineros, entre otros sectores lobistas. Las y los vecinos aparecen solamente en campañas de YouTube y son utilizados como caras visibles para legitimar el pedido de oportunidades a causa, por supuesto, del abandono del mismo estado chubutense. Además, la estrategia comunicacional consiste en la apropiación de términos discursivos utilizados por la lucha contra la mega minería, tales como licencia social, para intentar generar la idea de que en la meseta sí la hay, y así reducir el debate de un proyecto que no solo afectaría a aquella zona, sino también a toda la provincia, comenzando por la contaminación del río del que beben agua casi 300.000 personas. Constantemente desde estos medios se hace alusión a la falta de igualdad de oportunidades y el derecho a decidir sobre el territorio, cuando bien sabemos que el Estado es el mismo que ha negado esas oportunidades, liberando la zona a que las empresas cumplan el rol de Estado paralelo. Y eso sin mencionar los oximorones que tratan a la mega minería como un modelo de desarrollo sustentable, cuestión que a esta altura parece ya demasiado obvio aclarar. Por supuesto que la gran minería nunca puede ser sustentable. ¿Pero qué pasa con los medios de comunicación hegemónicos en Chubut? El rol de los medios comerciales ha estado muy cercano a los de las empresas megamineras. Medios, no periodistas. No sabemos si por afinidad económica, por presión o por pauta publicitaria. Respecto al tema de la pauta, quería detenerme un instante. Está claro que en Chubut hay una muy desigual distribución de la pauta publicitaria. Por ejemplo, los medios LU17, LU20, entre otros, como el Diario Chubut, Diario Jornada, Diario de Madryn, no solo son destinatarios de pauta oficial en la mayoría de los programas de su grilla, sino también son destinos de pulinotas o ingreso monetario por parte de estas empresas. Para dejarlo más claro, las mineras, mediante sus agencias de publicidad, escriben los artículos y los diarios los publican. Es muy, pero muy difícil cuantificar pautas oficiales y publicitarias en los medios. Por un lado, está la pauta oficial del Estado directa y la pauta indirecta, también, que proviene de organismos descentralizados, tales como Lotería Nacional, Provincial y otro tipo de entes. Ni hablar de la pauta municipal, que es aún más irrastreable. Cabe aclarar que me refiero a los dueños y directivos de los medios y las líneas editoriales, quienes llevan adelante estos arreglos, y no así a los periodistas o colegas de la comunicación, quienes muchas veces se ven precarizados laboralmente. ¿Pero qué pasa con la libertad de expresión y el derecho a la comunicación? Además de la desigual distribución de la pauta, la falta de acceso a la información es un hecho en Chubut. Sin ir más lejos, el 30 de marzo pasado se contrajo una nueva edición de deuda con el Tesoro de Letras por $9.027.710 y nada de esto se supo. Las maniobras de tomar deuda en letras para pagar más deuda a corto plazo y altas tasas de intereses parecen una espiral de la que Chubut no parece que vaya a salir. Sin embargo, por ley, no es obligatorio publicar esto en el boletín, lo que es una vulneración al derecho a la información pública y ciudadana, no saber cuándo ni con quién se contraen deudas, cuestión que afecta y afectará indudablemente a toda la población chubutense. Para que se respete el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces, no debería haber una arbitraria retribución de la pauta a cambio de favores políticos, silencios o propagandas partidarias o empresariales. Para esto es sumamente importante impulsar un proyecto de ley que dé pie a regular la actividad o la forma en que se distribuye la pauta publicitaria para que este asunto no se transforme en algo propagandístico y lobby. ¿Y el rol de los medios comunitarios y el periodismo alternativo? El contrapeso y la gran alternativa a la comunicación hegemónica y comercial, sin duda, ha sido la labor de los medios comunitarios y populares. Sin ir más lejos, desde noviembre de 2020 hasta la fecha, la difusión por parte de estos espacios ha puesto en agenda la conflictividad socioambiental que se vive en Chubut y ha hecho pública esta problemática en todo el país. El contenido en redes sociales generados por espacios independientes, podcasts y las mismas personas han servido para romper el cerco mediático y la espiral del silencio de los medios porteños centristas. Se trata de organizaciones, comunicadores, comunicadoras, colectivos de trabajo que han torcido y disputado el poder desde abajo. En el último pronunciamiento de periodistas y comunicadores y comunicadoras, impulsado hace meses, del que participaron alrededor de 60 colegas, los pedidos en cuanto a tergiversación, la distribución de la pauta y al real cumplimiento del derecho a la comunicación fueron ejes centrales. Disputar la comunicación es sumamente central, no solamente para la disputa de sentido común, sino también para crear canales de difusión propios y no relegar la acción de comunicar a intereses político-partidarios, ni mucho menos empresariales. Este es un pequeño adelanto de esta temática que más bien es descriptiva por el momento, pero será ampliada en próximos capítulos. Si te gustó, puedes compartirlo, ponerle me gusta a este video y suscribirte. Mi nombre es Yao Miguel y esto fue Comunidades en Movimiento, cuarto episodio. Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad sucede.